Buenos días a la audiencia de Farco. Ayer fue un día de lucha para el sector de la salud pública de Neuquén, quienes se encuentran reclamando contra las imputaciones y procesamientos que están sufriendo por los cortes de ruta del año pasado, en los que se pedía por salario y condiciones laborales dignas. Escuchamos a Gustavo, trabajador del hospital de Junín de los Andes. Hoy nos convocamos de toda la provincia de Neuquén, diferentes agrupaciones y trabajadores, porque era el día de la audiencia de Tito Bosque, quien está imputado y además procesado por la justicia federal por el corte de ruta del año pasado. A las 11 era la audiencia, lamentablemente durante la madrugada de hoy, Tito tuvo un dolor precordial con una crisis hipertensiva. Y hoy es la primera víctima de la causa que nos lleva adelante el señor gobernador y Carlos Quintriqueo. Es lamentable que el Estado haya llegado a esto, que persigue a los trabajadores. Humberto Tito Bosque, enfermero de Junín de los Andes, ha sido procesado y embargado en todos sus bienes, por lo cual se teme el mismo accionar para los más de 100 imputados a nivel provincial. Escuchamos a Alfredo Marcote, secretario general de la CTA Autónoma de Neuquén. Acompañando a todos los compañeros de Junín que están procesados y a todos los compañeros de la provincia que van a llevar un proceso similar, vamos a estar en cada localidad nosotros como CTA Autónoma. Hay que recordar algunas cosas que son realmente importantes, ¿no? Porque acá venimos a denunciar también un pacto de impunidad entre el gobierno de la provincia y el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. En la primera semana del conflicto de los compañeros autoconvocados y elefantes, Quintriqueo se presenta en la subsecretaría de Trabajo denunciando que el paro era ilegal, con toda la intención de que su 12% miserable que él había acordado con el gobierno saliera adelante, ¿no? Después de 2 meses de intensa lucha de toda la comunidad en su conjunto, porque los compañeros fueron capaces de contagiar a la comunidad y nunca hubo en toda la provincia al mismo tiempo tantas medidas en la ruta como hubo el año pasado. Por eso tiene un valor importantísimo que nosotros no lo vamos a desaprovechar, y si es tocado un compañero volveremos a manifestarnos para que ningún compañero quede con una causa penal por esto. Ellos pusieron el cuerpo en plena pandemia y eran héroes y heroínas. Hoy el gobernador les trata como delincuentes. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.